¿Qué últimos descubrimientos significativos te interesa nombrar? No sé si llamarlo reciente, pero por ejemplo, para lo que es para mí o lo que es para mi equipo, haber, por ejemplo, podido fechar un antiguo poblado, un poblado que tenemos acá en el nuevo ejido de Carlos Paz, que nos dio fechados de 600 a 800 años. Bueno, para nosotros es un gran avance porque no se sabía exactamente, por ejemplo, las figurinas antropomorfas, o sea, estas estatuillas de cerámica que aparecen en muchos sitios de Córdoba. Sabíamos que eran de épocas recientes, o sea, de antes de la llegada de los españoles, pero no las habíamos encontrado en excavaciones. Bueno, estuvimos excavando en este lugar que se llama Huaycondo, y encontramos justamente varias de esas figurinas antropomorfas. Y bueno, pudimos fecharlas, sabemos que tienen entre 600 y 800 años de antigüedad. Otro hallazgo reciente que hemos hecho, bueno, de los últimos años en realidad salió publicado en el 2022, es sobre unos metales que también aparecieron en, dos aparecieron en márgenes del San Roque y dos en este sitio Huaycondo, que en realidad, bueno, no se sabía muy bien la presencia de metales acá en esta zona, o sea, hablando de metales prehispánicos, ¿no? Bueno, a esos metales le hicimos estudios de lo que sería composición y son bronces que tienen las mismas aleaciones que otros sitios, por ejemplo, del noroeste argentino. Así que ahí estamos proponiendo una cuestión de intercambio con el noroeste argentino de estos metales. Una particularidad que tienen dos de ellos es que tienen los mismos diseños en cuanto o sea, la forma de otros materiales también que hemos registrado acá en la zona, por lo tanto sabemos que tienen un origen local y a la vez origen local en cuanto al diseño, ¿no? Y también lo importante de decir, bueno, estos bienes que han sido seguramente muy valorados socialmente, bueno, se consiguieron por medio de intercambio o no sabemos de qué manera lo consiguieron, pero bueno, están acá en Córdoba y son como bienes que en realidad aparecen muy poco, o sea, son elementos que aparecen muy poco en el registro arqueológico y tenerlos, bueno, nos da una idea de que estas personas hace 600, hace 800 años probablemente intercambiaban con otros grupos de personas en otros lugares, y bueno, de los cuales aparecieron, como te decía, dos de ellos con diseños que son típicos de acá. Esos diseños se ven representados en otro tipo de materiales, como pueden ser huesos y cerámica también.